Así es, amigos, estamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. Un gusto que nos puedan seguir a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. Gracias por dejarnos llegar a sus lugares, a su hogar, a su oficina, con la información cultural, artística, educativa, todo lo que genera la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana, por supuesto, y nuestra capital. El pasado 6 de abril, a partir de las 7 de la noche, el Museo Interactivo de la Ciencia y la Red Solare Ecuador presentaron dos muestras dedicadas a la posibilidad expresiva, artística y pedagógica del dibujo y del papel. Las propuestas, Mosaico de Trazos, Palabras y Materiales y Secreto del Papel, se concibieron desde los principios de la metodología educativa de Reggio Emilia Aprobacho, originada en Italia, que mira a los niños y niñas como protagonistas de su aprendizaje a través de la experimentación. Hoy conocemos sobre esta propuesta junto a Paulina Jauregui, directora del Museo Interactivo de Ciencias, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, qué gusto estar aquí. Bueno, sí, estas exposiciones son una invitación al público a que despierten su imaginación. En los niños queremos que realmente participen, que sientan esa curiosidad por un material que es súper cotidiano, que es el papel. Y a los adultos, ¿qué tanto conocemos el papel? A veces nos preguntamos, le decimos, pero si es el papel que le veo todos los días, al papel bond, al papel higiénico. Pero en esta exposición nos invita a que realmente vayamos más allá. Con la metodología de Reggio Emilia, que es una metodología de experimentación, nos invita a que podamos experimentar. ¿Por qué? Porque la metodología de Reggio dice que los niños son protagonistas de su conocimiento. Ellos van generando sus conceptos, van descubriendo, van probando, y los adultos somos los que conducimos ese conocimiento. Siempre vamos a ir con una meta, pero es un aprendizaje muy experiencial lo que queremos. Esta exposición, que va a durar 3 meses, ¿qué tiene? Va a tener talleres. Algo interesante de la exposición es que ya en la exposición tiene un taller. ¿Qué significa un taller o un taller? Es un espacio donde van a poder experimentar. En los secretos del papel es específicamente descubrir sobre cada uno de los de las características del papel. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona el papel, por ejemplo, con el aceite, con el agua, con el vinagre? Y así con otros materiales que están en nuestro día cotidiano. De hecho, usted nos, Paulina, nos comenta, siempre las personas estamos preguntándonos qué es el papel, para qué nos sirve, será solamente para llevarlo a la escuela, pero sin duda después de la escuela queda un montón de papel, no sé si ese papel es útil para ser parte de esta experiencia de este talento italiano, en este caso que lo comparte con el Museo Interactivo de Ciencias. Bueno, de hecho creo que esa es la parte más interesante del papel, van a encontrar una gran cantidad de papel, pero tiene un gran componente también de responsabilidad ambiental, porque la gran mayoría de papel que está en la muestra es lo que hemos conseguido de desecho de las imprentas. Entonces también es una invitación a que pensemos en otros escenarios de aprendizaje, conseguir papeles de diferentes tipos. Entonces eso es algo que, como tú dices, es una invitación a ver el papel, pero es verle el papel con otros ojos. ¿Cómo se dio esta iniciativa? Bueno, es interesante porque ya hace algunos años el Museo Interactivo de Ciencia venía conversando con Red Solar Ecuador. Red Solar Ecuador es los representantes del Reggio Emilia Approach, que es esta filosofía de Reggio Emilia. Reggio Emilia es una filosofía que nace en Italia. ¿Y por qué venían conversando con el Museo Interactivo de Ciencia? Porque es un espacio. Tenemos algo en común, somos espacios que queremos que los niños y jóvenes y adultos se vuelvan curiosos, creemos en la generación de ciudadanía, que los niños también son ciudadanos y tienen sus derechos, y que de alguna manera tener esa experiencia, esta filosofía que te invita a experimentar desde lo más pequeño. O sea, no queremos nosotros en un museo de ciencia decirte una teoría científica, como esta flor tiene estas partes, un poco como está en el libro de ciencia del colegio, sino que los niños desde que son pequeños vayan probando. ¿son iguales o no son iguales las flores? ¿Qué partes tienen? ¿Qué características? Ellos mismos van a ir descubriendo, van a ir viendo cada parte. Por ejemplo, en esta muestra con el papel pueden ver hasta con un pequeño microscopio en una cámara qué pasa y cómo se ven las fibras cuando se rompen. ¿Qué tanto le conocemos realmente al papel? Esa es como la idea, pero es el mismo proceso que hacemos en la ciencia. ¿Cómo vamos experimentando y vamos entendiendo que hay papeles que tal vez son mejores para una estructura, otros que no tanto, otros que absorben las tintas? Es interesante porque estas superficies te ayudan a expresar muchísimo. ¿Cómo se seleccionó, por ejemplo, a los niños para que realicen estos trabajos y poder realizar esta exposición? Bueno, la exposición como tal te cuenta la experiencia de las escuelas Reggio Emilia, que son niños realmente, Reggio Emilia es una ciudad de Italia. Entonces, todas las escuelas iniciales, hasta los 6 años, utilizan esta filosofía. Es una filosofía que nace aquí luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque buscaban que los niños realmente, ¿por qué? Porque tienen que crecer de una manera más holística, completa, entendiendo sus derechos, porque así veían que podían ser más responsables y entender más del entorno. Entonces, eso vamos a ver en la exposición, las experiencias que han tenido en todo este tiempo, en relación al papel por un lado y con mosaicos en cambio a la narrativa, cómo el papel reacciona o se relaciona con diferentes aplicaciones gráficas, desde el esfero que usamos en el día a día hasta tizas, tintas, diferentes materiales gráficos. ¿Qué más? Si hay instituciones educativas que desean ser parte, por ejemplo, de esta propuesta, ¿qué es lo que tienen que hacer para poderse dar cita y conozcan, obviamente, el trabajo que ustedes intentan dar a conocer o que, de alguna forma, la gente empecemos a tener conciencia sobre el uso del papel? Claro, bueno, para visitar la muestra, si van en grupos, pueden hacer una reserva al museo. El valor de la entrada es de $2.50 para la exposición. Y para grupos, lo mejor es hacer una reserva con tiempo al teléfono 2666-061. Desde el martes vamos a ir haciendo las reservas. ¿Por qué es importante hacer la reserva? Porque para que la experiencia sea buena, los grupos no son muy grandes. Porque tiene la parte de exposición, pero tiene la parte de taller. Entonces, si quiero experimentar con el papel y diferentes materiales, necesito tener un tiempo y el espacio necesario para que sientan el proceso. Asimismo, durante los 3 meses vamos a tener talleres un poco más específicos con algunos temas de alrededor de una hora, hora y media, que van a poder profundizar mucho más. Se han preguntado qué pasa, por ejemplo, un ejemplo que conversábamos con la gente de Red Solare que nos visitó esta semana pasada. ¿Qué pasa cuando trabajamos con papeles negros y materiales negros? Tintas, tizas, carboncillos. Es súper interesante porque tendemos a veces a ver un papel y decimos, es negro. Pero cuando empiezo a dibujar, digo, hay muchos tipos de negros. Hay el negro opaco, el negro brillante, el negro oscuro, el negro no tan oscuro. Entonces empiezas a reflexionar sobre los diferentes materiales y cómo eso te puede contar una historia también. Y cómo se conforma también los colores de alguna forma, y es ahí cuando nace la motivación respecto del uso del color. Ahora, en cuanto a los talleres, las personas que solo de mente desean asistir a los talleres, ¿es factible? Es factible porque también va a ser bajo inscripción, también va a tener un costo. Esta es una exposición que nace de un convenio con Red Solar Ecuador. Queremos que este sea el punto de partida para un proceso más largo con la filosofía Reggio Emilia, una filosofía de exploración, de despertar la curiosidad, la imaginación en todos. Entonces, estos talleres van a ser específicos, van a tener un costo de $20, pero estoy seguro que va a ser una experiencia única para niños, adultos, jóvenes, para todos. O sea que pueden participar todas las edades en estos talleres. Exactamente. ¿Aforo para cuántos? Los talleres tienen aforo para 30 personas. 30 inscripciones. ¿Y lo pueden hacer al mismo teléfono? Al mismo teléfono, ajá. O también les vamos a dar un correo. Aquí lo importante es que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de los diferentes talleres. En Facebook nos pueden seguir como MIC Museo y en Twitter como MIC Museo Q. Ahora, coméntenos esa experiencia, estaba por ese camino, usted nos decía, experimentar el papel con diferentes elementos como el aceite, como el agua, también como el vinagre, ¿qué hay ahí? Bueno, les voy a contar un poco mi experiencia porque el primer taller hubo, de hecho, este fin de semana, el sábado hubo un seminario sobre la filosofía de Reggio Emilia. Todo el día estuvimos ahí antes de la inauguración, de 9 a 6 de la tarde, y el domingo, en cambio, hubo un taller de profundización donde pudimos ya experimentar con los materiales que están en la exposición. Te puedo contar, por ejemplo, el del papel, es el primer taller de los secretos del papel. Te permite experimentar cómo reacciona, como te decía, al agua, al aceite. ¿Qué pasa si le pongo a un papel primero aceite y luego agua? O al revés, agua y aceite. ¿Pasa lo mismo o no pasa lo mismo? Son algunas, no les quiero dar las respuestas, porque lo interesante de este proceso es experimentar. Es una invitación también a que veamos en nuestras casas el papel con otros ojos. ¿Qué pasa con el papel higiénico o con la servilleta? ¿Han dibujado alguna vez en una servilleta, con un esfero o con un marcador o con una tinta? ¿Cómo reacciona? ¿Reacciona igual o reacciona diferente? ¿Cómo son esas fibras? ¿Cómo se rompe? ¿Cómo suena el papel? A la final, esto es como una iniciación en el método científico también, porque vamos experimentando desde la química cómo reacciona. Ayer, por ejemplo, me acuerdo, una niña decía, que estaba con su mamá, decía, pero fue muy diferente cómo botó la tinta a un cierto papel, porque le puse agua y salió a poquita tinta, pero le puse vinagre y salió toda la tinta. Entonces te empiezas a preguntar qué reacción química pasó ahí para que pase eso. Solo recordemos que seguramente a usted que está allá en casita y está escuchando, en alguna ocasión le mandaron o nos mandaron, voy a inmiscuirme, a dibujar. De pronto nos resulta muy complicado dibujar, y ¿qué era lo que hacíamos? Una trampita de coger un poquito de gasolina, un poquito de aceite, pero que tiene fusión con la gasolina, y que el papel se vuelve transparente para poder copiar, para poder dibujar. Pero a veces esa trampa no nos quedaba perfecta porque había el olor a gasolina, y eso significa que habíamos calcado ese dibujo. Por ahí va el descubrimiento seguramente de esta exposición, en la que usted puede ir y descubrir qué otras alternativas más tiene el papel, que lo vemos a simple vista y que cuando ya lo utilizamos lo que hacemos es simplemente desecharlo. Pero hay otras utilidades que se le puede dar al papel. Recuerde que ustedes pueden llamar al 266-6061 para inscribirse, para visitar en grupo y también para participar de estos talleres. ¿Que los dicta quién, Paulina? Bueno, se ha contratado dos mediadoras que están contratadas directamente para estar en la exposición. Es una educadora y un artista. Entonces, ellas son las que van a ir dando los talleres con el apoyo de nuestros mediadores, que tienen esa experiencia ya de dialogar con nuestros públicos, de incentivar a esa reflexión, a que nos hagamos muchas preguntas. La idea de un museo es que salgamos con muchas más preguntas, que despertemos de esa curiosidad por el entorno. Fíjense que nuestro entorno, todo a la final podemos responder con ciencia, pero ¿cómo vamos perdiendo esa curiosidad de preguntarnos y de asombrarnos de los pequeños detalles que están alrededor nuestro? Bueno, y aprovechamos, Paulina, para que invite al público y se dé cita, conozca más sobre esta experiencia que usted nos ha mencionado como el mosaico de trazos, palabras y materiales y secretos del papel, que está en exposición en el Museo Interactivo de Ciencia, y además, ¿qué otras alternativas tienen al momento de visitar? Claro, bueno, les esperamos, aprovechen de esta exposición que es única, va a estar únicamente por 3 meses en el museo, entonces es importante que tomen en cuenta este tiempo. A veces decimos, ya voy luego, ese luego a veces ya se nos va complicando, el tiempo es realmente corto. Les hago una invitación para que nos sigan en redes sociales, y también para que visiten el resto del museo. El resto del museo tenemos experiencias sobre ciencia en relación a la mente, a los bosques nativos, a la cuenca del río Guayabamba, a la física también. Y también tenemos una maqueta de la ciudad increíble donde podemos reflexionar sobre otros temas. Bueno, sin duda, el ingreso no sé si es el mismo costo que usted nos anunció para el ingreso de la apuesta de la exposición. No, de hecho son dos costos diferentes. La exposición específicamente tiene un costo de $2.50, pero para el resto de las exposiciones del museo el costo es de adultos $3, estudiantes $2 y niños y personas adultas mayores $1.50. Personas con discapacidad entran gratis. Bueno, nosotros estamos concluyendo ya la entrevista. Acaba de llegar alguna representante, me imagino, de Red Solar. De Red Solare. No sé si gusta usted dejar ya una invitación para que se den cita. Estábamos hablando de los secretos que nos puede brindar el papel, de las muchas interrogantes que solamente hay que cogerlo en la mano y hacerse varias preguntas para saber qué hay tras de un papel. Buenos días, gracias por el espacio. Y esta invitación es a todo el público, no únicamente a la primera infancia. Si bien la exhibición muestra la investigación de las escuelas municipales de Reggio Emilia, de 0 a 6 años, esta documentación, digamos, es una muestra de las experiencias que los niños han tenido con estos trazos y los papeles, ¿no? La investigación de qué es el papel y obviamente en la narrativa dentro del papel. Pero, como decía, no es únicamente para la primera infancia, sino que también invitamos a arquitectos, a diseñadores, antropólogos, políticos, a todos, a las diferentes disciplinas que tenemos en nuestra sociedad, para explorar y enfocarnos en diferentes puntos de vista que en una materia que es tan cotidiana como el papel. Entonces, a raíz de esta invitación, también lo que promueve es entender cómo esta naturalidad del niño puede acercarse y a investigar en un papel tan cotidiano. Bueno, no hay que perderse esta oportunidad, mis estimados amigos, de visitar esta exposición en el Museo Interactivo de Ciencia, que va a permanecer por 3 meses. Llame, por favor, al 266-6061. Queremos agradecer a Paulina Jauregui por habernos acompañado, directora del museo, y a Carolina Rubio, directora de Red Solar Ecuador. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les agradecemos. Vamos a hacer una pausa y al regresar estaremos conociendo más detalles sobre el primer encuentro de investigación tecnológica y artes musicales.